Prólogo. Siempre es bueno mirar el panorama completo. La mayoría de las veces estamos atrapados en nuestro pequeño mundo, con desafíos y dificultades a nuestro alrededor que parecen anonadarnos. Entonces comenzamos a enfocar nuestra atención en las agujetas de nuestros zapatos y en las cosas comunes que nos rodean, en lugar de levantar la vista y mirar más allá del horizonte, para ver un panorama más amplio. Pero mientras lo miramos, no debemos olvidar las necesidades grandes y pequeñas de nuestro alrededor. Jesús dijo en Lucas 16:10, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Asimismo, dijo en Lucas 21:28, «Alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca». Ser fieles y humildes en las cosas pequeñas de la vida es tan importante como mirar el panorama completo. Este libro único, que lleva por título Los llamados, los escogidos, Dios siempre ha tenido un pueblo, va a conmover su corazón. Al ver la mano constante de Dios guiando y protegiendo a su pueblo fiel a través de la historia, desplegará ante su vista el tema del gran conflicto. Como adventista del séptimo día, le mostrará sus raíces desde el mismo principio de la historia y podrá, asimismo, ver el papel especial que Dios ha dispuesto que su iglesia desempeñe en los tiempos finales de la historia de esta tierra. Ciertamente, Jesús viene pronto, y la larga lista de creyentes seguidores de Dios y de la verdad culminó en el movimiento del cual surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por medio de la Biblia y del Espíritu de profecía, sabemos que esta iglesia constituye el pueblo remanente de Dios, su iglesia remanente, la cual ha de proclamar el mensaje de los tres ángeles con el poder del Espíritu Santo, mostrando a la gente a Cristo y su poder salvador, así como el arrepentimiento, la justificación por fe, la verdadera adoración a Dios y la segunda venida de Jesús. El Espíritu de profecía enfatiza lo dicho con las siguientes palabras. Se me ha instruido que diga a los adventistas del séptimo día de todo el mundo, que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir su especial tesoro. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. Mensajes selectos, tomo 2, página 458. Si usted alguna vez ha dudado de la misión y el propósito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la cual pertenece, no siga dudando. Hemos entrado a un período de tiempo como ningún otro en la historia de esta tierra. Un tiempo cuando el Señor usará a su iglesia en forma poderosa para proclamar el mensaje de Apocalipsis 14 y, mediante la gracia de Cristo, preparar a un pueblo para su pronta venida. Su iglesia ha sido llamada a realizar este cometido. Usted ha sido llamado, llamada por Dios, para lograrlo. Los llamados, los escogidos, escrito por Ken MacFarland, se ha inspirado en la visión del panorama completo de Hollis Scarborough y confirma la siguiente declaración. Los adventistas del séptimo día han sido escogidos por Dios como un pueblo peculiar, separado del mundo. Con la piqueta de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo mismo. Ha hecho de ellos sus representantes y embajadores en la última obra de salvación. Les ha pedido que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a los mortales, y las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 138, traducido del inglés. ¿Puede imaginar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre usted y sobre mí en los días finales del gran conflicto entre Cristo y Satanás? Esta es la razón por la cual deberíamos invertir tiempo cada día en un estudio cuidadoso de la Biblia y del Espíritu de profecía, suplicando en oración por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, compartiendo este maravilloso mensaje que debe ser proclamado a todo el mundo. Nunca dude acerca de su fe y de la herencia que Dios le ha confiado. Este libro afirmará su convicción de que los adventistas del séptimo día tienen una orden divina e inspirada para compartirla con el mundo. Considere atentamente este gran desafío. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y como portadores de luz. A ellos les ha sido encomendada la última amonestación a un mundo que perece. Sobre ellos brilla la hermosa luz de la palabra de Dios. A ellos les ha sido dada una obra de la más solemne importancia, la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra de mayor importancia. No deben permitir que algo les absorba su atención. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 19. Traducido del inglés. Al leer este libro y ver cómo Dios ha guiado a su pueblo a través del tiempo hasta el presente, descubrirá que el Señor sabía que su iglesia remanente de los últimos días habría de necesitar un guía especial. Él le proveyó tal guía mediante el espíritu de profecía, el cual nos conduce de nuevo a la Biblia. Dios concedió este don a la iglesia adventista del séptimo día, porque será ella el vehículo escogido por el cielo para proclamar el último mensaje al mundo y mostrar a la gente a Cristo, su pronta venida y la verdadera adoración a Dios, la cual durará por toda la eternidad. Dios indicó en Apocalipsis 12:17 que esta iglesia de los últimos días tendría dos características extraordinarias. Guardaría los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tendrían el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Usted es parte de este gran movimiento. Mientras lee este libro, se le recordará que al fin de cada capítulo se hallarán las inspiradoras palabras. En cada época, Dios ha tenido un pueblo fiel y leal, los llamados, los escogidos, y todavía tiene un pueblo especial hoy. ¡Cuán emocionante es ser parte del pueblo de Dios que tiene el único y feliz privilegio de compartir el amor de Dios y las noticias del pronto regreso de Cristo al mundo! Así lo expresa Ken MacFarland en este cautivante libro. Tú eres uno de los mensajeros del remanente que saben cómo escapar con vida de este planeta. Y por lo mismo, tienes la misión y el privilegio de compartir con otros esta buena nueva. Tú eres uno de los últimos escogidos por Dios. Sé que será bendecido, reanimado, inspirado y llenado del Espíritu para cumplir la misión, al leer cómo Dios ha conducido a su pueblo en el pasado y cómo lo está conduciendo hacia un futuro de vida eterna. Todo mediante el poderoso nombre de Cristo. ¡Qué privilegio es ser parte de su iglesia! Ted N. C. Wilson, Vicepresidente Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Preámbulo. La más grande historia jamás contada. Este libro contiene una historia extraordinaria. Es la historia del largo conflicto entre el bien y el mal que comenzó hace miles de años y que todavía no termina. La historia de unos cuantos que han sido leales a través de los siglos y que se han mantenido firmes y fieles del lado del bien. Pero en forma especial es la historia de aquellos que, cerca del fin de este mundo, ayudarán a terminar esta gran batalla. Esta es la historia de los llamados, los escogidos, la historia de los que Dios ha llamado a salir del error y la rebelión, y aceptar la verdad y la lealtad. Es la historia de los que Dios ha escogido para anunciar al mundo su verdad y demostrar cómo es realmente Dios. Sepa que este libro no presenta una historia exhaustiva. Cada capítulo toca solo algunos segmentos que otros libros ya han cubierto a profundidad. Para quienes desean un tratado más detallado de esta historia, su lectura está disponible en muchos otros libros que tratan el tema en forma excelente. Nuestro propósito aquí es más bien proveer un mapa, a fin de poder viajar en forma tranquila a través del tiempo hasta el presente, y descubrir cómo los fieles seguidores de Dios hoy son los eslabones finales de una cadena inquebrantable de fieles a Dios desde Adán hasta nuestros días. Este libro no es un tratado erudito con notas de pie de página. Tampoco está escrito en forma de novela. Mejor aún, es un libro personal orientado hacia la gente, y que enfoca la relación de Dios con sus seguidores. Este libro es un compendio abreviado de la misma historia descrita en la magnífica serie El conflicto de los siglos, escrita por Elena G. de White. Pero aquí se halla incluida, además, una continuación del viaje del pueblo de Dios rumbo a su destino final durante las décadas posteriores de cuando esa serie fue escrita. Lucifer y Miguel, Adán y Eva, Noé, Moisés, Pedro y Pablo, los Valdenses, Martín Lutero, Jaime y Elena White, y muchos otros desfilan en esta obra, e incluso el lector mismo. introducción, lo genuino y lo espurio. Usted, apreciado lector, es un adventista del séptimo día. Sea que haya crecido en la iglesia o se haya integrado a ella posteriormente a través del bautismo, se le ha enseñado que la iglesia adventista es el remanente escogido, un movimiento que Dios mismo ha levantado para llamar a sus verdaderos seguidores a que salgan de Babilonia y de otras iglesias. ¿Pero está seguro de esto? ¿Está completamente seguro? Después de todo, la Enciclopedia Mundial Cristiana identifica 10.000 distintas religiones alrededor del mundo. Y una de ellas, el cristianismo, incluye a 33.830 diferentes denominaciones. Cada una de esas 33.830 denominaciones cree ser la única y verdadera iglesia de Dios en la tierra. Como prueba de ello, en su computadora, en uno de los buscadores en la gran red, como Google, escriba la frase «Iglesia verdadera» y hallará por lo menos 500.000 de encabezados o entradas de quienes afirman ser la verdadera iglesia. Pregunte a un mormón, a un testigo de Jehová o a un católico, y cada uno, sin vacilación, afirmará que la suya es la verdadera iglesia de Dios sobre la tierra. Así lo hará todo miembro de cualquier otra religión, ya sea judío, musulmán o budista. ¿Pero será que cada uno de ellos está en lo cierto? Y si Dios tiene realmente una iglesia verdadera sobre la tierra, ¿puede el lector estar seguro que la suya, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la verdadera? Quizás esa pregunta usted ya la contestó hace mucho tiempo y no tiene ni una sombra de duda al respecto. Si es así, la historia que encontrará en las páginas que siguen sin duda le confirmarán en esta certeza. Le ayudarán a ver el papel exacto que Dios le ha llamado a desempeñar en forma personal en este gran conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. No obstante, tal vez todavía luche, a lo menos ocasionalmente, con la pregunta si su iglesia, la Iglesia Adventista en el Séptimo Día, es en verdad la depositaria del mensaje de Dios para los últimos días. A veces se preguntará si esa pretensión no es un poco audaz, exclusivista o aún arrogante. El lector recordará cómo el Israel del Antiguo Testamento, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios y depositario de su verdad, llegó a considerarse a sí mismo superior espiritualmente a todas las demás naciones, aun cuando se vieron inmersos en las prácticas paganas de esas mismas naciones. Si no ha contestado esta pregunta en forma conclusiva y final acerca del rol de su iglesia, la historia que va a leer en estas páginas seguramente le proporcionarán información, la cual le ayudará a descubrir su propia respuesta. A mediados de la década de los 50 del siglo pasado, en los Estados Unidos, un juego exhibido en la televisión salió al aire con el título Decir la verdad. Cualquiera que lo haya visto sabe que el programa presentaba a tres concursantes que pretendían ser la misma persona, pero dos de los cuales eran impostores. Un panel de celebridades hacía preguntas a los tres concursantes y luego emitían su voto a favor de quien creían que era la persona real y auténtica. Después de la votación, el moderador decía, que se ponga de pie, y aquí se insertaba el nombre del concursante verdadero, por favor. Hoy bien podríamos preguntar, ¿podría ponerse de pie la verdadera iglesia? Para hallar la respuesta a esta pregunta, tenemos que hacer una investigación de las creencias de las 10.000 religiones del mundo, incluyendo a los 33.830 grupos cristianos. Gracias a Dios, no tenemos que hacer eso. ¿Quién tiene tiempo para hacer tal cosa? Además, el proceso nos llevaría a una absoluta confusión. En vez de estudiar cada religión de este mundo para descubrir cuál de ellas enseña la verdad, vayamos mejor a la Biblia y descubramos allí los distintivos o características que se proveen para identificar a la verdadera iglesia de Dios. En vez de investigar los errores, simplemente estudiemos el material correcto y genuino. En la página de Internet del Servicio Secreto de los Estados Unidos, puede hallar una sección titulada «Cómo detectar el dinero falso». Y dice, fíjese en la clase de billetes que recibe. Compare un billete sospechoso con uno genuino de la misma denominación y serie. Descubra las diferencias, no tanto las similitudes. Y obviamente, para no pasar por alto este anuncio, usted debe tener un billete genuino con el cual comparar los otros. debe conocer el billete verdadero por ambos lados, por lo ancho y lo largo. Un buen agente del servicio secreto, en la división para descubrir lo espurio o falso, pasa la mayor parte de su tiempo escudriñando el material genuino, y no el falso. Una vez que se logra esto, detectar lo falso es la parte más fácil. En las páginas que siguen, hallaremos lo que la Biblia tiene que decir acerca de lo genuino y lo falso, acerca de la verdad versus la mentira. Pero como cada historia tiene un comienzo, ¿qué tal si comenzamos aquí la nuestra?